Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. Pachache, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Boner Podcast, episodio 216, cohete rectal. Un gran episodio porque vamos a hablar de cohetes y de rectos. Y Tito no ha llegado y aquí ya está el buen Asaf, lo cual rompe la rutina, la tradición, las bases en las que este podcast está fundamentada. De presentar primero a Tito, o presentarme primero a mí y al final a Asaf. Hoy te has salvado, hoy es presentado primero. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, hoy es diferente, hoy es un día especial, hoy es un día donde las reglas se rompen. Dijiste recto, dijiste cohete, vamos a hablar de cohetes rectales, amigo. Exactamente, exactamente. Vamos a hablar de una gran película, Jack Sparrow tiene su propio spin-off que nadie de ustedes vio. No es cierto, estamos hablando de Jack Francis Ford Coppola, 1996. Vamos con ficha técnica. Oye, ficha técnica. Estoy tratando de encontrar un GIF de Jack. No creo que haya, ¿sí? No lo encuentro. Voy a poner uno de Robbie Williams, de animado. ¿Estás buscando directo en Twitter? Sí, directo. Es más difícil. La búsqueda de GIF. Este es el tweet para que la gente se una. Oye, mira, estoy entrando al twitter.com/ome, porque la H es muda, y le estoy dando fave y retweet. Fave, retweet, perros. Jack, 1996, una película dirigida por Francis Ford Coppola, conocido famosísimamente por películas como El Padrino. Esa no está tan buena. El Padrino 2. Tampoco, El Padrino 3 es la buena. No, pues tiene demasiadas películas, ¿no? Sí, tiene películas muy buenas, muy muy buenas. Una de mis películas favoritas que vi hace no mucho. El Padrino. El Padrino, claro, y también Apocalypse Now. Apocalypse Now tiene aparte de eso, Jack, ¿qué otra cosa? Creo que son las únicas que conozco de él. Hay una película que quiero ver de él, que es de terror, se supone, y se llama Twix. Sí, es de 2011, Twix, director, productor y guión. Sí. Con lo que fue mejor es con El Padrino 2. Sí, creo que también de él es Drácula, de la que está basada en el libro de Bram Stoker con Gary Oldman, que es buena también, ¿eh? Sí, Drácula de Bram Stoker. Sí, bastante, bastante buena, que de hecho fue la que siguió después del la gran El Padrino 3. Exacto. Y bueno, aquí vamos a entrar en polémica, protagonizada por Robbie Williams, Diane Lane, que es la mamá de Robbie Williams, Jennifer López como la maestra, Brian Kerwin. Como la maestra latina. Exacto, la maestra que es Márquez, ¿no? Es Márquez, ajá. Ajá. Con Fran Drescher. La Nana Fine. La Nana Fine, muy guapa y linda ella. Exactamente. Sí. Y pues tristemente, Bill Cosby. Oye, qué papel, hasta por un momento dije, ay, qué bueno es ese maestro. Y luego, oh, es Bill Cosby. Maldito, apretaste el puño y lo alzaste al aire. Oye, oye, pero antes de entrar en eso, quiero decir que esta película es todo un ejemplo de valores universales, de decir no a la Sí. discriminación, porque hay de todo tipo de razas, de gustos, de colores, hay blancos, negros, asiáticos, latinos, hay representación para todos, violadores, hay de todo. Fíjate que, bueno, 113 minutos, hizo, bueno, costó 45 millones y no sé por qué, porque a mí se me hace muy buena, solo hizo 58. O sea, salió ahí rayando, le quedó de ganancia, que serán 13.6 millones. Fue lo que le sacó Francis Ford Coppola. Lo de marketing, ¿no? Pues creo que eso ya está considerado un flop, ¿no? Sí, ya es un, o sea, no perdió, pero pues no manches. O sea, el hecho de que ni siquiera haya llegado a la mitad en ah, no, en Estados Unidos sí llegó. Oh, estoy viendo que en Estados Unidos llegó a los 58 millones y prácticamente ahí quedó. O Sí. sea, mundialmente no generó más, no salió, hasta que la vimos nosotros en Azteca 7. Sí, es de Azteca, ¿verdad? No es del 5. Sí, la pasaban dicho como en la tarde, si mal no recuerdo. De esas películas que pasaron como a las 5 para que a las 7 ya vieras los realities que tenían. No había realities en ese entonces. Pero bueno, los programas esos que ponían, ya no me acuerdo. Pero sí, a lo mejor aquí ni llegó al cine. Desconozco si se puede averiguar ese dato, pero... Oye, que esta película es contemporánea de películas como El Demoledor, Uf, el demoledor. películas como Space Jam, o Space Uf. Jam es del 97, no me acuerdo. No, no lo recuerdo. No tengo el dato Ah, aquí. sí es del 96. Y la primera vez que la vi, bueno, cuando la vi era un niño, obviamente no sabía quién era Francis Ford Coppola. Está Trainspotting, 101 Dálmatas, el live action, Marcianos al ataque, Space Jam, Día de la Independencia, El Jorobado de Notre Dame, La Roca, Oye, que hace poco hablamos The Cable Guy. de Mars Attack y Ajá. qué mal envejeció, ¿eh? El profesor chiflado, la primera de Misión Imposible, Oh, Jim y el durazno gigante. Oye, cuando 1996 fue un gran año para el cine. gran año, cuando Tom Cruise todavía se veía joven. Corazón de Dragón, Crash, Matilda. Gran, gran año. Matilda, Matilda, viejo. Oye, los Turururu, noventas, los noventas. turururu, turururu. ¿Qué más? Y bueno, creo que ya. Pero gran año, gran año. Muy bien, oye, que terminas llorando, ¿no? Sí, es una película Hey. triste. Ah, vaya, mira. Ya se unió, ¿quién? Ya se unió. Hola, hola. Un ¿Cómo me fulano. escuchan? Te escuchamos. ¿Pero bien? ¿Todo bien? Sí. Sí. Un saludo por ahí a Alejandro Gobea, que ya se unió aquí al chat, que Saludo. A ver, lo nos deje caloroso. algún comentario si sí vio Jack. Jack el Destripador. Jack Sparrow. Jack de Francis Ford Coppola. Jack. Había otro Oye. Jack. Oigo. Oye, sí, es cierto, eso es lo más, eso es lo que más me sorprende, ¿no? Es una película de Coppola. ¿Por qué te sorprende, Tito? Pues no sé, o sea, es como, o Sea, sea, ver ¿no al crees que es director del capaz? Padrino. ¿No crees que es capaz de dirigir comedia? No, es que no, no digo que sea comedia, no, no, no, es como, no sé, ver a Michael Bay haciendo cine de autor, no sé. Pero, o ¿Estás, qué sea, está estás queriendo chido. decir, Tito? ¿Que Michael Bay no hace cine de autor? Ok. De hecho, antes de que llegaras, lo discutimos un poquito Charmín y yo y decimos, o sea, realmente las películas buenas que tuvo no son tantas. O sea, si ha hecho, puedo decir que ha hecho obras maestras, pero así que digas es que grandes películas no son tantas. Es que no me malinterpreten, claro, tiene películas, tiene Apocalypse Now, que me parece que es tu favorita, ¿no? Habías dicho las dos. El Padrino 2 y el Padrino 3, ¿no? Pero, sí es el Padrino, es también de Coppola, ¿no? Sí, también. No sé, o sea, es algo como, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Que de hecho más que comedia, llegué tarde porque la estaba terminando de ver. De hecho, me sacó algunas lágrimas. Entonces, tiene un bonito mensaje. Justo sí, eso estábamos diciendo. Sí, perdón, estamos apenas hablando de la película. O sea, no han... Ya acabamos, ¿qué calificación le das? oigan, se oyó mucho eco. ¿No? ¿No? ¿Estás en el baño? No. ¡Estás en el baño! De hecho, no estoy llorando por la película, amigo. ¿Estás acá sacando un cohete rectal? Oye, gran chiste. Tiene buenos chistes. Sí, tiene muy, muy buenos chistes. Quiero ser ginecólogo. Espero buenas razones. Usted es la razón. Es que justo a pesar de que es una película... para niños, o sea, tiene un mensaje bueno y poderoso, o sea, no se debe decir que porque Coppola hizo esta película, no tenga un buen mensaje, ¿no? Al contrario. Oye, creo que, no sé por qué, pero a Metacritic le fue súper mal y muy triste, porque tiene 31. Sí, y te digo, en box office, pues no dio. ¿Sabes? Podría ser que de repente la gente podría decir, ay, es que la película te manipula para que te sientas triste. Pero no. Eso es no tener corazón, la verdad. Sí, no, la verdad. O sea, de cierta manera el mensaje es muy claro, ¿no? La vida es efímera. Fugaz, como una estrella. Ah. Y Maldito Bill Cosby, lo odio. Sí, maldita sea. Hay una escena donde se acuerdan que, bueno, se acuerdan en Blade Runner que habla el creador como de que la flama que más brilla es la flama que más rápido se extingue. Pasa algo parecido con Jack, ¿no? Claro. Entonces, es Jack es una estrella fugaz, ¿no? Hay una parte que le dice que quiere ser un niño... Una estrella normal, ¿no? A una estrella normal, y dice, Jack, tú nunca vas a poder ser una estrella normal. Oye. Eres en español... Extraordinario. Espectacular. Espectacular. Oye, por ahí dice Alex, la vi de niño, pero no me acuerdo. También aprovecho para saludar a Átomo, que ya se unió aquí al chat. Átomo, si me refiero, un abrazo y un corazoncito también. Ah, ¿Qué les decía? Yo de niño me acuerdo haberlo visto al menos unas dos veces. Sí, en TV Azteca, ¿no? De hecho, justo le quería preguntar. Sí, TV Azteca. ¿Cómo la vieron? Yo la vi... Latino. Claro, latino. Yo la busqué en español y la primera opción fue en español, coño, y pues ya la vi en español, coño, porque no tenía muchas ganas de buscarla. En español, coño. Oye, me daban ganas de agarrar el logo viejo de Azteca 7 y pegarlo en algún lado para simular que lo estaba viendo en tele abierto. Y le pausabas y ponías comerciales. Y ponía comerciales. Solo eso me faltó. Oye, ¿qué más hay que decir? Una película del 96, de hecho es el año en el que nace mi hermano, 1996. Es el año en el que nace Mildred también. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿qué? ¿No es 2006? ¿Qué? Ya tienes una razón para recordarlo. Oye, gran año entonces el de 2000, del 96, ¿no? Sí, grandes películas, grandes personas. Año de Nintendo 64. Uf, oye, el año 96 era una joya y no lo sabíamos. El peor control. ¿Disculpa? Oye, pues sí, es el peor control, pero pues a todos nos gustaba agarrar la palanquita. ¿Gustaba? Algunos todavía. A unos no se les quitó. No, oye, bueno, Ron. Unos todavía no la sueltan. Sí, hablaron del cast. Ya. Fran Drescher, perdón. Como. La nana. Ajá. Está. La mamá no sé cómo se llama, pero se me parece una actriz conocida. No Diane Lane. Diane Lane. ¿Ella dónde sale? Me suena. En Superman, en la nueva de Henry Cavill. De Jaime Camil. Ajá, es la mamá de Superman. Sí, la mamá de Superman. Es la madre, tienes toda la razón. Sabía que la había visto en alguna. Es Marta. ¡Save Marta! Pero ya ni me digas. Oye, tenemos a Robin Williams como Jack. Obviamente tenemos a... Oye, Cosby, también me puso triste ahí. ¿Qué cosa? Y me puso ahí también triste eso. O sea, me puso triste Robin Williams porque me acordé de que se murió Robin Williams. Que hace poco salió... como una nota que decía, y recuerden que Robin Williams no se murió de depresión, sino que murió porque le habían detectado una enfermedad y como que no pudo con eso y decidió suicidarse. Oye, ¿qué enfermedad, sabes? Ah, tendría que buscarlo, la verdad, Tito, y no estoy muy dispuesto. Bueno, oye, también hablando... Oye, un poquito más ya estando en Sábado SAD, en la mañana se me ocurrió algo. El Grinch en realidad estaba deprimido. ¿El Grinch de Jim Carrey? Ajá. Oye, nada más antes de que se me olvide, antes de entrar al Sábado SAD, Robin Williams tiene una hija que se llama Zelda Williams. Claro. Eso todo el mundo lo sabe, Tito. De hecho, ha aparecido en varios... Bueno, Robin Williams llegó a aparecer en un comercial de Nintendo 3DS. Oye, la neta no me voy a burlar de Tito porque la gente se ha burlado de mí por cosas así y se siente bien culero, entonces no. Bueno, solo quería mencionarlo. De hecho, Robin Williams era muy fan de Zelda, por eso su hija se llama así. Uh-huh. De hecho, estoy a punto de... ¿Qué tal si...? No se crean. ¿No le ibas a poner Zoe Saldana? ¿Podría ser? ¿Gamora? Podría funcionar. Oye. Oigan, bueno, sigamos con la película. ¿Qué más tenemos en el cast? ¿Cómo se llama el niño? ¿Que es Louis? De hecho, a él sí no lo recuerdo haber hecho otra cosa. Niño genérico uno, ¿no? Yo creo que es... Adam Solotin se llama. Ajá. Es que son como... Son como 6 niños, ¿no? O sea, es como el... Son como, ¿cómo decirlo? Como los arquetipos de niño. O sea, el de lentes, el cool. El gordo, el redneck. El redneck. Pero bueno. Buena peli, dura una 53. Sale el Mr. Robot en un episodio. ¿Quién? ¿Este chico? Ajá. ¿Louis? Sí. ¿En serio? Sí. Oye, eso sí quiero verlo. A ver, déjate, digo en cuál ahorita. A ver. Bueno, sigamos con el programa. Oye, perdón, hablando de Mr. Robot, ya salió la cuarta, Tito, y no la estamos viendo. Pero la cuarta, ¿no está en Amazon Prime o ya? No, la cuarta que sale en USA. ¿En USA Network? ¿Cómo se llama? No. Sí, USA Network. Ajá, pero en Amazon sale hasta que ya se acabe, entonces yo creo que los voy a buscar en el mercado alternativo. Oye, muy buena, yo sé que siempre la recomendamos aquí en el Powners, pero la tercera y primera, la segunda también muy buena. Pero, sí, hay que empezarla para platicar en el Powners. Achis, en IMDb no está, no tiene el crédito de Mr. Robot. Y en televisión, en Wikipedia, sí. Qué raro. A ver, ahorita sigo con el dato. ¿Qué más quieren decir de esta película? Tiene una fotografía, se va a oír caro, pero tiene una fotografía bonita. O sea, los cuadros están bien cuidados. No es así espectacular, pero se siente la mano de Coppola, ¿no? Incluso para esta película. ¿Ustedes qué opinan? O sea, yo muy mamador lo que estoy diciendo. Soy muy mamador, puta. ¿Qué más? Oye, empieza, bueno, empieza la película, una fiesta de disfraces. La madre tiene dos meses de embarazo. No, tiene dos. Tiene siete. No. Dos, tiene dos. Eso dije, dos. Ah, tiene dos, o sea. Ah, porque... neta. Sí, pues estaba sí. Muy panzona. Pues es que ya crece rápido, mijo. Sí, porque recordemos que él está por cuatro, ¿no? O sea, él está viviendo la vida como también ve las películas a por cuatro. Exactamente. Entonces, cuando él tenía dos meses, ya tenía en realidad ocho meses. Que de hecho esa parte es un poco, es que tiene muchas partes, así como tiene partes muy, muy inocentes, tiene partes muy, muy sad, ¿no? Por ejemplo, hay una donde quiero casarme a los 28 y está multiplicando 28 por 4 y le da 114, creo. Ah, ese está muy sad. A ver, ¿cuánto es, Tito? No, bueno, creo, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, ingeniero. A ver, ingeniero. 114. Ay, a ver, déjalo checo en la calculadora. A ver. Efectivamente, 112. Ah, qué bueno. El punto es... Oye, pero no perdamos el mensaje. El punto es que dice, lo único que quiero hacer cuando sea grande es vivir, ¿no? Tener vida. Oye, ¿sabes qué? Otra cosa que me... Bueno, algo que me gustó de la película y de esta revisión que tuvimos es que me permitió verlo desde una perspectiva diferente, ¿no? De, sí, perspectiva de papá. Ajá, perspectiva de papá, ese superpoder que te llega. Digo que cuando eres niño obviamente no, a lo mejor ya vas creciendo y sí lo piensas, pero ahora como es como más encarnizado el asunto, dices, ay, imagínate ser papá de alguien así con esa condición y que sepas que tu hijo no te va a sobrevivir. Oye, es parecido a Interstellar, ¿no? Que el hijo muere antes que el padre. Sí. Se supone que pues eso nunca debe pasar, ¿no? Ajá, que dicen las películas, los padres no deberían de enterrar a sus hijos. Ajá, sí. O sea, es va a llegar un punto en el que, bueno, de entrada la condición está pues inventada, ¿no? Pero claro, es alguien que tiene un lapso de vida de 20 años, 25, sí. Y en esos años va a depender totalmente de los papás. Que de hecho, la película nunca muestra eso, ¿no? O sea, se muestra que se está graduando de la universidad, que tendrá unos 18 años, o sea, 60 y... No, pues tenía 16, ¿dos? Porque acuérdate que era... La prepa, es la prepa. Ajá, y tenía 10 años cuando empieza y luego dice, ah, no, 17. Luego dice 7 años después. Ah, ok, 17. Entonces tenía... ¿Cuántos tenía? A ver, dite 17 por 4. ¿68? A ver. Te faltó uno, Tito. ¿69? ¿Tenía el año erótico? No, sí tenía 68. Oye, Que otra vez, un buen trabajo de maquillaje, ¿no? Digo, no se le puede pedir como mucho, pero no está mal. Pues sí, exacto, pues ya era viejito. Sí, no está mal. De hecho, 68, que... Ah, te digo, la película nunca muestra el recurso de que muere, ¿no? O sea, lo valioso es lo que hace en vida. Ya cuando muere, pues ya no es relevante para la historia, ¿no? Claro, incluso aborda como esos temas de... Pues de cómo los niños que son diferentes luego sufren de repente en las escuelas porque pues, los ven diferentes y les, o sea, los niños como no queriendo pues los discriminan. Oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho el discurso que dice Lou cuando Jack regresa a la escuela y le dice como, de grande quiero ser como mi mejor amigo Jack, porque es el adulto perfecto que no teme aprender nuevas cosas, que no solo quiere trabajar y ganar dinero, sino que quiere aprender, quiere... Y que todo lo ve como si lo viera por primera vez. Eso está chido. O sea, bueno, sí. Niño, es que Jack no pagaba impuestos. No le debía al SAT. Exactamente. O sea, era el último aspecto porque... No se habían llevado su alma. ¿Lo mantenían? Sí, a huevo, yo también quiero ser Jack. Y... Oye, pero digo, en la actuación de Robin Williams, pues sí, sí es un niño, ¿no? O sea, de hecho en los ojos se le ve como la inocencia, como cosas que bromas que hacen entre adultos, como que y sí, pidió que no, le diera unas nalgadas. Ya me acordé. ¿Has tenido una erección? No, sí. Espero tener una para Navidad. Sí. Sí. O sea, ves la inocencia, ¿no? También le dice, oh, sí, le di unas nalgadas. Y dice, oh, debiste haberte portado muy mal. Dice que el otro, ¿qué? Ah, sí, mal. Es buena. De hecho, se fijan al final de los créditos que muestran a Jack, no como, pues no como Robin Williams, sino como el bebé. Ah, claro, sí. ¿Qué más? Pensé que iba a ser un dato curioso o algo así. Pues ese bebé, fíjate que es, ¿no? El mismísimo Albert Einstein. Solo eso me faltó, ¿no? Pero sí, buena peli. Creo que como dices, o sea, tiene como... O sea, de niño como ves, ah, no manches, Jack es bien divertido, quisiera ser su amigo, ¿no? Y después oye, ya lo ves como, oye, ¿qué? Si tuviera un hijo así... Que una de las escenas del papá cuando se va de viaje como a grabar un comercial o algo así, dice, ay, oh, sí, estoy grabando aquí un aburrido documental sobre la vida de no sé quién y unas no, morras. No, es un comercial. Comercial para zanahorias. Comercial para zanahorias. Ajá. Ah, sí. Para granjeros. Dice, oh, sí, bien aburrido y unas morras en bikini. Sí, debe decir, oh, qué aburrido, papá. ¿No? Y de hecho también menciona... lo de los padres, ¿no? Por ejemplo, cuando Jack se hace de sus amigos y se va a quedar a dormir, la mamá se queda como, mientras se quita la máscara del Power Ranger blanco, como de, no lo sé, tenemos muchas cosas que hacer. Jack solo baja con todas sus cosas y se va, ¿no? Me saca de onda esa escena. oye. Sí, bueno, con esa escena, los padres hablan como de, los vistes, los crías, de repente te odian sin razón y... Entonces, como que a los padres, pues sí, para los padres solo han pasado 10 años, ¿no? Sí, aparte, una de las cosas como interesantes es que Jack, o sea, su cuerpo envejece muy rápido, pero pues su mente no. Claro, sigue teniendo 10 años. Exactamente. No es como esos amigos chaburrucos que se juntan y dicen, ay, es que la edad es un número, no importa. No, realmente sigue siendo un niño, ¿no? No, pues no me junto con esos, Tito, porque ya dan miedo y espantan. No, oye, ya sabes, si no te juntas con esos es porque ya eres uno de esos. Oh, maldita sea. No te creas. Pero sí, o sea, tiene sentido. Es niño, ¿no? Eso está interesante. Sí, la condición sí es inventada, ¿no? Porque nunca lo mencionan, o sea, nunca dicen... Ah, sí, tiene el síndrome de tal. Crezco rapidoitis. Crezco rapidoitis aguda, ajá. Sí, bueno, dejando de lado que no sea la enfermedad, digo, tampoco en el momento existe como tal la enfermedad. Pero bueno, eso no le quita a la película. Ah, o sea, estás comparando ya con Memento, o sea... Pues los dos tienen una condición. ¡Uy! Oh, ahí es un subgénero. El subgénero de las condiciones. Y ahí va a meter también bajo la misma estrella. Y estrella es igual a Memento. Y no olvides también el extraño caso de Benjamin Button. ¡Oh! Oye, la otra que viste, Tito, la de Torombolo. ¿Cuál es la de A 5 centímetros o cómo se llamaba? Ah, la de a 2 metros, sí, 5 feet apart. Ah, 5 feet apart, ajá, esa, mira. Pero yo la vi. Espera, se me olvida que Benjamin Button también es de David Fincher. Pero este es de Coppola. Son grandes directores, ¿no? Sí. ¿Ves ahí la conexión? ¿Ves? Sus mamás se llamaban Marta. Sí, así de forzada sonó mi referencia. Pero oye, volviendo, ¿qué más? ¿Qué más quieren aportar de la película? Está sí. Buena, a mí me gustaron mucho, ¿sí? Los chistes. Sí, es buena. Cuando le dice el de... sí, y una penthouse. Y voltea y una mojita. Ah, sí, sí. Y una foto del Papa. Empieza con P. Ajá. Sí, sí. Sí, está divertida. Está divertida. Sí. Digo, no me parece... Digo, fuera de la calificación que tiene Metacritic, pues no me parece de lo peor de Robin Williams. Parece... Parece de sus grandes años. Digo, también tenemos la Sociedad de los Poetas Muertos, que en algún punto deberíamos hablar de ello. ¿No hablamos ya de ella? ¿Ya la vieron? Sí, ya hablamos de... Ah, no, no, hablamos de la de Good Will Hunting. No, sí. ¿No hablamos de la Sociedad? No, hablamos de... la Good Will Hunting. Entonces, ¿por qué vi la película? Ah, pues por gusto. No ves películas por gusto, ya solo las ves por... Sí, ya solo las veo para el poner. Ya solo te pones a jugar... Y de fondo. Sí. Ya, por cuatro, como Jack. Exacto. No, pero... No hemos hablado de Dead Poets Society. Bueno, también. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que hablamos? Ah, no, bueno, sí, Robin Williams. Ha sido que Jumanji y Good Will Hunting. Ajá. Es correcto. Pero sí, buena, digo... No sé, ¿ustedes... ¿Hay películas malas de Robin Williams? Bueno, según la crítica, porque según el gusto personal, pues va a estar difícil, ¿no? Bueno, Jack, obviamente. Creo que... ¿O recuerdan una peli que digan, oh, este de Robin Williams? Digo, hasta... ¿Cómo se llama donde se disfraza? Va por siempre también es chido. Sí, no recuerdo una mala, la verdad. No. Sí, debe de haber. Claro que debe de haber. ¿Cuál? A ver. Digo, o sea, porque no es como Nicolas Cage que diga, ay, güey, sí hay películas malas. O sea, aquí tampoco se me viene a la mente. Tampoco digo que no haya, pero... Son como menos, ¿no? Yo digo que no hay. Mira, o sea, hasta no... Flower está buena, la neta. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que no es... Flower es buenísima, ¿qué te pasa? Sí, dije que está buena. No tiene una peli como son como niños, ¿sabes? O sea, no tiene algo así como que digas... Claro, el chistecito de caca y pedo. Ah, bueno, dice... en este sí hay caca y pedo, pero... Oye, pero le dice algo como, déjalo salir, amigo. Le dice algo como de... ¿Qué? Le preguntan a Bill Cosby, sí, arroja una flatulencia en la lata. Y luego la queman. De hecho, Jack en toda la película, aparte de crecer súper rápido, vive súper rápido, ¿no? O sea, tiene su primer beso, sale con la mamá de Louis, entra a la cárcel a los 10 años. No solo crece, sino también tiene muchas vivencias que ya no son acordes a su edad, ¿no? Exacto. Está raro de la cárcel porque no tienen que pedirle una identificación o algo así. ¿Para entrar? Ajá, la cárcel. No lo sé, amigo. La vez que me entambaron no me pidieron... solo me pidieron la... Me pidieron la piedra, eso sí. Pero ya te habían tomado la licencia, ¿no? Ay, perdón. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, pero sabes, oigan, aclaro, nada más, no estuve en la cárcel. No, pues él tampoco. No, estuvo nada más como en estas celditas, ¿no? Pues como tú. Bueno, pero yo no pasé la noche. ¿A él tampoco? Porque pagaron la fianza. Ustedes no pagaron mi fianza. Oiga, porque, no, porque estamos... no había que pagar. Ya estamos hablando de cosas personales. Es sábado SAD. Sábado SAD. No. Me refiero a. Oye, ¿qué pasó con la bici? A mí me mortificó mucho que no volvemos a ver la bici. La dejó en el bar, amigo. Esa bici se perdió. Oye, pero espera, me encanta que le devuelven las cosas y dicen: ten, unas tijeras, una navaja, no sé qué. Y se queda como. Y mi palanca. Y el policía como de chinga, me ganó el juguetito, se lo dan, ¿no? O sea, tiene gestos no solo de actor, de actuación de niño, sino también cosas que haría un niño, ¿no? Como es De hecho, Axus trae unos, creo que no son Nike, pero trae unos tenis con lucecitas, ¿no? O sea, a los 10 años todos traíamos unos, bueno, o al menos queríamos unos tenis Switch, ¿no? ¿Se acuerdan de los tenis Switch? ¿Cuáles son? Unos de lucecitas, eran muy populares. No. O sea, ubico tenis con lucecitas, pero no esos en particular. Sí, búscalas, búscalas. ¿Tenis eran Switch? Muy... ¿Así como Nintendo Switch? No, ajá, ¿cómo sí, se sí. llamaban? Se llamaban... Ah, no me acuerdo, a ver si ya tomo... Que él sabe todo sobre tenis. Ah, no es cierto. O sí, sí sabes todo sobre tenis, ¿tú? Sí, de hecho creo que trae unos Switch. Son como del estilo, tienen una LA, como de LA, LA Gear. Y este, cada que pisa se prenden las luces. Digo, a mí de nicho y no juegos. De niño me era como el sueño, ¿no? Tener unos tenis con lucecitas. Sí, yo tuve unos chafas. Eran blancos con negro y morado. De hecho, aquí estoy viendo la imagen. Busquen así, tenis, Switch, luces. Así, ya lo tengo. ¿Y cuáles son? Eran lo máximo. Eran esos que estás viendo, que son blancos, negro y morados. Ah, ya. Es que aquí mi corrección de color lo hace azul. No sé si salían en Chabelo o algo. No me acuerdo. No, Chabelo es solo como... muebles con trozo. Pero eran muy populares en su tiempo. Era eso te hacía ser un niño cool en los 90. Pero bueno, ¿qué más? Sí, de repente cuando está peleando con el tipo, ah, el chiste también olviden el tienes la enfermedad exacta, Charly. ¿Quién te enseñó eso? ¿Cuál es la enfermedad exacta, Tito? Cuando tu boca apesta exactamente como tu trasero. Y luego, ¿qué le dice? Le dice otra, ¿no? Le dice, ¿qué dicen los perdedores? Ah, sí, los perdedores dicen, ¿qué? ¿Qué? Sí. Sí, sí, chistes buenos, chistes... blancos. Pero graciosos, ¿no? Me sacas de contexto, Tito. No saco a nadie de contexto, no. Oye, dice Átomo, esa película la vi de pequeño y sí me sacó mucho pedo. Creo que fue de las primeras veces que me sentí triste y me dejó bien incómodo. Sí, es que es triste, o sea, después de que se van en el carro de graduación, ya no hay más. Ay, se muere. Sí, básicamente. Pero también tiene un mensaje chido al final, ¿no? O sea, le dice... dice algo como de, oye, si durante toda tu vida te preocupas por dónde vas a estar y dónde estaré en 10 años, mírenme, ¿no? O sea, como, es como disfruta el momento, disfruta lo que tienes porque la vida es fugaz. Entonces eso me agrada, me gustó ese mensaje. A veces uno solo vive preocupándose por el mañana y no disfruta tanto el momento, ¿no? Ya, sábado, sad. Ya, no. Tiene un mensaje bonito. Pero ¿qué más? Es triste. Bonito, pero triste. Oye, me gusta también cómo conservan a los niños. O sea, por ejemplo, de cómo hacen esa adaptación. No, cómo hacen esa adaptación de niño a joven. O sea, mantienen los lentes, mantienen el peinado. O sea, los reconoces, ¿no? Sí. O sea, no es como de, ah, ¿te acuerdas de mí? Soy Louis. Claro, sí, como más natural, ¿no? Bueno, no natural, pero para que no haya falla. Pero no tiene la película que recordarte, ¿no? Ya sabes, ah, sí, él es el güero. Son las dos niñas que no dejan de hablar. Ah, las dos niñas también salen, sí es cierto, al final. Sí. Sí, es te digo, es triste porque, o sea, no acaba en muerte, pero te hace como reflexionar, ¿no? ¿Ubicas esa imagen de Pablo Escobar donde está sentado en los columpios? Ah, claro, no en los columpios, es en una banca, ¿no? Sí. De su cárcel que él se hizo. No me acuerdo, pero esa imagen, y así te quedas como... La catedral se llamaba esa cárcel, ¿no? Ay, no me acuerdo, amigo. Sabe. Probablemente tú sepas más de Pablo Escobar. Tienes cara como que te gusta así, este... Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿A quién? ¿A quién le dices? A Charmín. Oh. Oye, este... no sé, ¿algo más que agregar de la película? No, dale una calificación, o sea, Tito. Es como del estilo, digo... De Memento. No, me maten por comparar Forrest Gump y Jack. Pero es como de ese estilo de películas, ¿no? O sea, un joven que da como lecciones de vida. No sé, ¿no? No lo vieron así. Pues sí. Y al final termina algo sad, pero... Pero menos bonito. Épica, menos épica. Sí. Ah, no, claro, no, bueno, no. Oye, Forrest Gump, debemos hablar de Forrest Gump. ¿No estaba ya? Sí, no, ya hablamos de ella, ¿no? No hemos tenido un episodio. Sí, o sea, ¿no? yo acuerdo que la usaste para un póster, pero no hemos hablado, según yo, de la película. ¿Y por qué la usé para el póster? Pues era cuando los pósters no eran canónicos, o sea, cuando el póster no tenía que ver con la película. O a veces, no, si hablamos de Forrest Gump, ¿no? No, según yo no. Sí, hablamos de Forrest Gump, Tito. Sí, a ver, la voy a buscar. A ver si es cierto, carnal. Bueno, en el Trello no está. Pero no sé, a ver, ahorita checo el archivo. El archivo y ahorita te confirmo, amigo. Tú sigue aplicando. Amplificando. A ver, es que no tengo mi compu aquí a la mano, pero... Estúpido Trello de móvil. No, el Trello no está. No, ¿verdad? No, según yo no. O sea, pero no está ni en lo que viene, ¿no? ¿Verdad? No, ya busqué Forest y no sale. Ah, es que movieron la lista al 3, ¿verdad? Por eso no la veo. Ah, sí. La venganza. Tiene sed de venganza. Ay, quiero agregarla, pero... Hasta el final, Tito. Para el 301, ¿cómo no? En 5 años hablamos de Forrest Gump. ¿Es Forrest o Forrest? Forrest, ¿no? Forrest, ¿no? No, yo me acuerdo que ya habíamos hablado de Forrest Gump, sí, porque... Sí, sí. Entonces dijo de Jenny que sí. Era bien mal. No, Jenny no es la mala. Ya habíamos quedado en eso. No, espera, pero el programa, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Sí, es cierto, sí, ya hemos hablado. Pero Jenny no es la mala. ¿No la caja de chocolates o algo así? No, oh. No, me voy a dar un zape a mi yo del pasado si los dejé ponerle así. No te subestimes. No, espera. Bueno, sigamos con el programa. Sí, dile, ¿alguna calificación? De... ¿Escena favorita? Dice Átomo, perdón, dice Átomo, sonará mamada, pero eso de vivir el ahora es imperativo para gente que no tiene ciertos privilegios porque no pueden pensar a futuro. No lo es, no les da para eso. Y sábado, sábado, o sea, que no piensas, no vives el ahora porque... ¿Cómo? A ver. Vivir el ahora es imperativo para gente que no tiene... Porque no puede... Ah, exacto. Vives el ahora porque no te da para más. Ay, sí recuerdo haber hablado. Bueno, sigamos. ¿Escena favorita? Ay, no sé. Y me quedo con todo, con la del cohete rectal. Okay. Es que nada más esa frase, cohete rectal. Ay, la de cuando le da el paro cardíaco. Ah, es muy triste. Okay. A mí me gusta la del discurso de Louis. Batman y Drogin. Ah, es cierto, el podcast 166. Ah, ya ves. Ese fue el Forrest Gump. Te estamos diciendo, pero a ver. Perdón, es mi terquedad, amigo. Haznos caso, por favor, Tito. Sí, a la siguiente, gracias, ¿eh? Se va por la sombrita. La salida está ahí atrás. Ah, pero bueno, muy bien. ¿Calificación? Yo le daría un 8. Un 8, sí, un 8. Bien merecido. Muy bien. 82 yo le daría. Ah, ¿te crees más? No, puntos extras por el cohete rectal. Y por la enfermedad de Zack. Pero bueno, oigan, vámonos con... ¿Qué fue? ¿166? Forrest Gump, sí. Acá hay... ¿Qué pasó? Nada, ahorita checo. Continúa, por favor, con las noticias. A ver, tenemos en las noticias... Ajá. Pues pasaron varias cosas, ¿no? Entre ellas tenemos... espera, está cargando. Aquí está. Brie Larson quiere una película de Marvel All Female. También Scarlett. Ah, pues sí. Yo estaba platicando de eso, ¿no? Desde la escena esta de Infinity War y que hubo... ¿Como She Avengers o cómo? Que hubo, que luego se juntaron las morras, ¿no? Sí, la escena. No, pero después como que tuvieron una comida así entre puras morras del universo cinemático de Disney. De Disney, bueno, es lo mismo, sí, de Disney. Pues sí. Y se venía platicando que eso... Pero, pues, estaría chido. Para que no la vayan a ver los machitos. ¡Boycott! Es que está muy forzado, brother. Es que eso ya no es inclusión. Eso ya es querer apropiarse de todo. ¡Boycott! Sí, sí. Pero sí, que la hagan. Yo iría, voy a ir. Es más, ya tengo la preventa. ¿Quién eres, Game Planet? Oigan, que hay unas tiendas que ya están prevendiendo el PlayStation 5, ¿ya vieron? Sí, sí. Oye, ¿y te imaginas para la gente que precompró Final Fantasy 15 todo lo que tuvo que esperar? Creo que son como 10 años o 7. No, oh, qué horror. Los que precompraron Nukem Duke. Uf, los mismos que lo precompraron fueron los que lo hicieron. Ah, sí, sí, habías platicado eso. Oye, pero... pensé que ibas a hablar de Death Stranding. Que ya están por ahí probando el juego. Creo que la reseña se libera hasta el 1 de noviembre. Y el juego llega hasta el 8, ¿no? Pero hablando de que estábamos con lo de Game Plan. De Play 5. Play 5. Pero Play 5 es finales de 2020, tengo entendido. Sí, creo que sí. O sea, yo supongo que va a ser como un noviembre, más o menos. O sea, ¿y noviembre sin ti? Es sentir que la lluvia me dice llorando. Oye, ¿qué más hay que decir? Oigan, hablando de mujeres, ¿sí vieron que Zoe Kravitz, la hija, bueno, Zoe Kravitz, la castearon para ser Gatúbela en la nueva película de The Batman? Ahí está. Ah, sí, también, para, ¿no? para salir con Pattinson, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho Zoe, no solo porque se me hace muy atractiva, sino porque, por ejemplo, películas como Mad Max Fury Road o, bueno, algunas otras comedias por ahí también me agradan bastante. Y sobre todo la serie esta, la de Big Little Lies, con Reese Witherspoon y Nicole Kidman. Yo no le recuerdo grandes papeles a Zoe Kravitz, pero le damos el beneficio de la duda. Apenas está como en... No, tiene rato ya intentándole. Pero pues sí le ha ido bien. Digo, no has visto Big Little Lies y pues yo creo en el que mejor ha destacado. Entonces, pues yo sí le doy mi visto bueno, la DVD. Oye, pero esto era nota de otro... ¿De otro qué? No tenemos esa nota, ¿no? No, la tenemos. Ah, ok. Esa fue una nota rápida, fue la rápida. No íbamos a hablar de eso, pero pues ya ves cómo es el azar de intransigente. Sí, aquí metiendo las notas a calzador. No, está bien. Bueno, pues hasta ahí. Estaría chido que hubiera una versión female de Marvel. Algo así como, ¿no existe? Algo ya en Marvel. Oye, que fíjate Avengers, que que estaba viendo uno de los... hay un youtuber que me gusta mucho porque escribe ensayos y los hace videos, que se llama Dayo Script, que de hecho lo compartí en Twitter, sobre el feminismo en los videojuegos. Y algo que se me hacía bien interesante era cómo tomaba esta escena de Infinity War. Dice, claro que se aprecia el momento, está chido, pero qué tal que mejor le hubieran dado a las mujeres de del universo cinemático de Marvel un papel mucho más importante, más que el de aventarse primero que Hawkeye para sacar la gema del alma. O sea que sí, es importante, pero no es relevante para la historia. Así, porque realmente, ¿quién se lo lleva? Se lo lleva pues, los mismos de siempre, que es como igual mantener el status quo. Y ya viéndolo como un poco más frío, pues realmente es como darnos a tole con el dedo para decir, ¡ay, es que sí, mira, feminismo! Es justo eso, ¿no? Es como para palomear, es como el checklist de, oh, sí, hubo feminismo, check. Hubo un negro, hubo un asiático, hubo un latino, un gay. Ajá, se siente más como eso, ¿no? Pero bueno, oigan, hablando también de películas de superhéroes, el Bromas, ya juntó los $500 millones en taquilla. $500 millones. $500 millones. Es la mejor película de octubre y no sé si de lo mejor de superhéroes, o sea, en cuanto a taquilla. Ahorita te digo, box office. En 2 semanas. Mojo. 2 semanas. Ahí te puse el link, Charmin, ahí mismo en la nota. Oye, pero es una imagen esa. Ah, sí, es box office. Ah, pero es que está directo al Joker. Yo voy a otra estadística, amigo. Yo me voy al yearly. Y en el 2019, obviamente Endgame va hasta arriba. Abajito tenemos al Lion King. Que de hecho por ahí vi una nota, no la abrí, no sé bien qué dijo. Pero a Elton John no le gustó, le pareció muy mala. Ah, y luego está Toy Story en el puesto 3. Captain Marvel, 4. Far From Home en el 5. 6, Aladdin. Y ya está ahí en el 7, Joker. Aladdin está el Joker, exactamente. Que de hecho este dato está del, o sea, no es el actual, creo que este fin de semana que acaba de pasar no está contemplado. Pero sí, ya la libró. Ya la hizo. De hecho ya, o sea, por ejemplo, arriba abajo del Joker pues está It, está Oz, está John Wick 3, está Detective Pikachu, Shazam, Once Upon a Time in Hollywood, Dumbo. Yo no vi Dumbo. ¿Alguien de ustedes la vio? Yo tampoco vi Dumbo. No, ¿Es Tim Burton? No me llamó. A mí tampoco. Sí, es Tim Burton, ¿no? Creo que sí. Y oye, pues pero, ya, muchas más. Oye, con el Joker, voy a decir algo, pero no puedo olvidar. La piedra. Ah, oye, ¿te sabes el presupuesto tú del Joker? Sí, no estuvo tan disparado por aquí. Ahorita te lo digo. Dame 20 segundos, empieza a contarlos. Ok, 19, 18. ¿Costó 55? Ok, pues podrías decir que ya lleva 10 veces el presupuesto. Ajá, ¿qué es el 1000%? Oye, ¿qué dice? No, sí, creo que sí es 1000%. Dice Átomo que Brie Larson le cae pésimo, sobre todo porque dijo que ella había hecho todos sus stunts y pues no siempre tuvo doble. Ay, eso no me la sopia, Átomo. 55 millones de presupuesto. Sí. No, más bien, hizo, ahorita lleva 10 veces. Ajá, o sea, el 1000%. Me puedo pensar. No puedo pensar. Buen chiste, velo. Pues no sé, o sea, para mí el único que no hace Stones es Jackie Chan. Jackie Chan. Tom Cruise, viejo. Nah, tiene un récord Guinness, ¿no? No, casi todas las escenas las hace él en Misión Imposible. Jackie Chan de verdad no tiene dobles. Ah, sí, Jackie Chan sí hace todas. Sí, sí. 100 de 100. Exactamente. Oye, hay que hablar del aborto en el Bronx. No puedo creer que no lo hayamos hecho. ¿De qué? Ah, pero ya está ahí en la lista, ¿no? ¿Sí está lista? Bueno, si está, dejemos. Déjala, muevo. Sí, por ahí está. Sí, me acuerdo haberla visto. Oye, ya tiene un orden. Sí, yo la. Si no la quitaste, ya la puse. Sí. Ah, ¿qué más? Aquí ya la vi. Uf, le falta un chorro. ¿Qué más? ¿De qué estamos hablando? Ah, sí, de la película y Brie Larson y eso. Que la hagan. Yo igual la voy a ver, que la hagan. Les voy a meter mi dinero. ¿Por qué mala tomó? ¿Por qué no hace todos sus stunts? Porque dijo que las había hecho y no las hace. Por mentirosa. Es que en particular ella no es. Con tres. Ay. ¿Qué? ¿A quién le habló? Se activó mi Google. Ay. En particular, Brie Larson a mí no se me hace tan carismática. Sí, cierto. Sí, no es tan carismática. Ajá, entonces siento que a veces como que de verdad quisieron que fuera la contraparte de Robert Downey Jr. al ser un personaje muy poderoso y al tener ya a Iron Man en ese pedestalote. Y no les funcionó. O sea, siento que lo intentaron demasiado. Cuando pues sí, se siente algo pasado. Pudieron haberla pues ahí dejado y solita iba a ir agarrando la forma, ¿no? La forma del agua. Exacto. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Ah, Barney Stinson, el Matrix 4. Ah, sí, Ah, se me olvidó el nombre de Neil Patrick Harris. Exactamente. También conocido como Doogie Howser. Sí, y bueno, el papel es secreto. Va a ser probablemente alguien nuevo. Y yo digo que va a ser una inteligencia artificial en la Matrix. Oye, estaría chido verlo como el nuevo agente Smith, ¿no? Oye, ¿cree? Agente Smith solo hay uno. Al final había como un millón, pero era uno. Claro. ¿Deberían contratar qué? Otra vez a Hugo Weaving. Sí. Oye, que sale el Señor de los Anillos, ¿no? Es un elfo. Sí. Sí, Tito. Y de hecho, el rey de los elfos. Sí, lo dice como de, sí, salió por ahí. Bueno, es como decir, sí, está chido tu jueguito, ¿no? Salió un Pikachu, ¿no? Sí. Ian McKellen sale ahí en Señor de los Anillos, ¿no? Creo que sí. Es un mago ahí, muy loco. Obi-Wan, perdón, hombre, pero ya la vi, al menos ya la vi. pero no, la versión extendida, Tito. Entiéndeme, pero. No, bueno, está bien. Pero la extiéndeme, pero la excusa, o cómo se dice, la disculpa. El pretexto. Sí, eso. Oye, digo, qué bien por el Bromas y qué bien por DC. Mira. Siento que lo que debe de darse cuenta DC es... Es que puede contar ese tipo de historias, ¿no? Se puede hacer historias individuales. Pero exactamente, lo que está detrás, siento lo que está detrás del éxito es que le dejó a los directores y escritores crear sus propias historias. Y... O sea, funciona... Exacto, como pasó cuando Christopher Nolan agarró Batman, ¿sabes? Porque no vaya a ser que quieran exprimir la gallina de los huevos de oro y saquen 5 películas del Joker y ya no tengan sentido y ya, todo esté de lasco. No, digo, hablar, no sé, de los villanos, por ejemplo, Marvel no lo ha hecho, ¿no? Digo, que DC pueda contar estas historias que no necesiten de un universo, porque lo que más se quejaba la gente del Joker eran las referencias forzadas de Batman. algunas, no todas. Y había también gente que decía, ay, es que es buena, pero podría ser más buena si el personaje no estuviera atado a los cómics. Pero la verdad es que... Ah, ese busco... fui yo, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Pero bueno, o sea, yo no busco... Es, por ejemplo, también había como esta cuestión de que ¿qué hizo Nolan con Batman, ¿no? O sea, hizo de lo mejor con Batman, pero ahora todo tiene que ser serio, ¿no? Entonces, es que es más oscuro, brother, es que es más serio, es más... Tiene que estar adaptado a la... Más real. ¿No? Uh-huh. O sea, también se vale pues, esta fantasía de los cómics, ¿no? Claro. Pero digo, creo que el Joker hace un buen balance, ¿no? Eso era lo que decían al principio de las primeras películas que salieron de DC cuando intentó hacer su universo. No, es que son diferentes porque son más oscuras, no son como las de Marvel y ni les funcionó. Sí, no funcionó. No funcionó ese pedo de los sueños de Zack Snyder. Pues, ay, mejor el vampiro a la tumba, brother. Me parece más loable que DC quiera hacer su propio camino y que no esté viendo o copiando qué seguir, ¿no? O sea, como lo hace Nintendo. Pues porque ya la cagó. Sí. Como Nintendo. También. Qué bueno, o sea, qué bueno que... sí, te digo, formen su camino, tengan sus propias historias y ya basta de MCU, ¿no? O sea, creo que lo mencionábamos como de, por ejemplo, a veces una peli no aporta mucho como película, pero te ayuda a conectar esto con esto, ¿no? Y es como, a veces vas más por eso que por la peli en sí. Sí. Pero sigo impresionado, de los 500 millones de dólares del Joker. Qué bueno. Brutal. Sí, para hacer una peli... Sí, una sola película. Sin universo ni nada. No, aparte, creo que también el mérito que tiene es que... Todo el mundo empieza a hablar de ella por los temas que toca. Pues obviamente la racita dice, ay, pues yo también quiero dar mi opinión, voy a hacer un análisis y lo voy a subir a YouTube. Sí, también la película fue... A decir, gente fue sin que hacer. Sí, con mucho tiempo, porque eso de editar, sí, sí, no sí. Mames, es para gente rica, como Yuya y... Y con mucho tiempo. Sí. Pero, ¿qué más hay que decir? Bueno, creo que debemos pasar a la siguiente nota. Tenemos... Pues ya estábamos hablando de Barney Stinson. Ah. Bueno, es que una cosa llevó a la otra. Barney Stinson. Eso le dijo el huevo al... ¿A no, no era? Oye, me acuerdo de su papel en Gone Girl. No vi Gone Girl. Gran película. Sí, ¿no has visto Gone Girl? Bueno, no. Es buena. Del maestrazo. Sí, del único. David Fincher. Oye, que por ahí De las 270, por ahí, tenemos varias de Fincher. Sí, de hecho yo las agregué, justo las vi y las agregué porque sí quiero platicar de eso. Ahorita las borro. y también Jada Pinkett regresa como su papel de Niobe en Matrix. ¿Quién es ella? De Matrix, sí, no me acuerdo de los personajes. Es la que tiene una nave también. Nayobi es el interés romántico de Morpheus. Ajá, ¿la pitonisa? No. Ya ves que Morfeo tiene su nave y él es como el capitán de su nave. Y en algún punto en Matrix recargado se introducen más personajes que tienen otras naves. Una de ellas es este personaje. Es que ese es justo el problema, porque de Matrix solo he visto la 1. Ay, Dios santo. Pues es la más buena, pero, y seguro pero, la vio cuando hablamos de ella. Pero tienes que ver las 3. Extendidas. Todo aquí en extendido. Extendido se disfruta en harto. Ahí, corto. Igual y, físicamente la ubican... pues es la esposa de Will Smith. No sé si eso les... Oye, sí, claro, que también sale en Gotham como Money Fish. ¿Van a ver la nueva de Will Smith, la de Project Gemini o no sé cómo se llama? Ah, Le platicaba a Charmín antes de entrar al aire que la quería ver y estaba como muy emocionado porque había visto un par de notas. Ajá. Y luego ya entré a ver en Rotten Tomatoes y le está yendo así mal. Que claro que eso no quiere decir que no me vaya a gustar o algo así, pero... Desde los trailers se ve, o sea, sí se ve palomerismo. Pues es que sí, se ve como de acción genérica de... Me como de un hombre tiene que luchar. Contra él mismo. Will Smith, ¿qué harías cuando luchas contra una persona que conoce tus movimientos? Porque eres tú. Y ya ves la escena de Will Smith y atrás Will Smith apuntándole como el meme. Sí. Con Will Smith y Will Smith y Ramona Flowers. Y así en Canal 5 hubiera sido como el título tipo Proyecto Emily. Yo y mi otro yo. Las locas aventuras. Ramona, yo y mi otro yo. Pero bueno. Oigan. Muy bien. Hay una frase en inglés que es correcta. O sea, no está mal. Gramáticamente todo es correcta. Y es la siguiente. Will Smith. A la verde. Es una frase que es correcta. Porque Smith es un verbo. Sí, es como de herrero. Ajá. Me sorprende lo rápido que la dijiste sin equivocarte. Se ve que ya la habías practicado. Es que es muy buena. Se nota que eres de lengua ágil, amigo. Ah, caray. La lengua agilizada. O sea, te dijo que podrías hacer un nudo con el palito de la cereza. Uh-huh. Sí, y más, yo creo. Para que no se les olvide. Will Smith. Vaya. Will Smith. Pues sí. Lo que digas, lo que dijiste. Pues en México tenemos tres tristes tigres tragando en un trigal. ¿Cómo la ves? No es lo mismo, no es lo mismo. Ah, pero bueno, tenemos Pablito clavó un clavito en la cara de un clavito. ¿Cómo la ves, perro? ¿Qué más? Ah, sí, seis manos, o sea, tres personas. Ah, sí, de hecho sí son tres personas. O seis mancos, okay. No sé. Miren, yo vi vi este tráiler de Seis Manos de Netflix que lo estaban anunciando, que es un proyecto donde sale Danny Trejo y también sale Aislinn Derbez, hacen doblaje y como que lo están apadrinando, y dije, oh, mira, a ver esto, y la vi y dije, ay, ¿qué es esto? Guácala, hasta que de repente un amigo me dijo, oiga, ¿ya vieron esto? Como que sí está chido, y ya lo empecé a ver y dije, esto no está tan mal, o tal vez está tan mal que me parece que está chido. Entonces, déjenme, ahí les va, porque está chido. Es un pueblo de México en los 70s. Hay narcos adoradores de la muerte, de la Santa Muerte. Oye, ¿es la que platicábamos de Michael Bay y Ryan Reynolds? No, ese es Six Underground, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, ok, bueno. No, es una serie animada de 8 capítulos de 20 minutos cada uno. Y trae todo un pedo así de santerismo, algo que en los 90s te hubieran dicho, no veas eso nunca jamás, es del diablo. O sea, ¿es como Love, Death and Robots and Mexicanos o cómo? Sí, definitivamente. ¿Mexicanos? ¿Viste cómo te comprendo para sintetizar la idea? Mexican Kung Fu Culture, así. Okay. Mexicanos que saben Kung Fu, y aparte es raro que todo el mundo sabe Kung Fu ahí en el pueblo, peleando contra narcos satánicos que con un polvo que extraen de una muerta crean zombies. Y la historia está bien mafufa porque llega un agente de la DEA, que es afroamericano, y se junta con una mexicana. Entonces, ay, se me están yendo las ideas porque mi esposa está aquí también hablando, perdón. Sí, claro, la esposa es la piedra. Rebeca, no te vayas. Sí, es que mi novia me distrae. Ay, ¿qué? Ya se me fue el pedo, pero denle una oportunidad. La verdad es que está muy cagada, está divertida y está muy violenta. Muy violenta. Sí, en Netflix. O sea, es una gozadera, es una película de Robert Rodríguez hecha serie, así. ¿Y cuánto dura? 20 minutos y son 8 capítulos. Ah, súper bien, es como una película, sí. Ajá, pero está muy... no sé. No sé por qué me gusta, pero me gusta. Ay. Tienes ese no sé qué sé yo. Ok. Entonces ya está disponible esto. Sí, ya está disponible ahí para que... Yo me estoy chiquiteando, me estoy haciendo como... ¿De cuándo acá nos recomienda algo que no está disponible? Pues, de hecho, sí. De hecho, no nos recomendó el otro día la peli esa que nunca vamos a ver. ¿La de Better Watch Out, Colina? No. La que nunca vamos a ver porque no vamos a poder ver. Ah, la de 100 años. Ah, claro. Qué horror. Pero no nos la recomendó. No, solo les compartí mi ansiedad. Sí. Y ahora la recordé. Gracias, Ernesto. Gracias. Pero bueno, de seguro es tres lancheros muy picudos así, guardada en una bóveda. Así como de qué buen chiste, jajaja. Solo tuve que esperar 100 años. Pero bueno, muy bien. Vámonos con... Bueno, ¿qué? ¿Quieres seguir hablando de seis manos? No, ya démosle lo que sigue. Muy bien, a ver, Fermín, aquí. Este es para ti. Pues ya, me rendí en el Inktober. 4 días, muy buenos, lo disfruté mucho. Pero ya, se tiré la toalla. Oye, me acordé del meme que puso Sam de pinche dibujo culero. Sí. Sí, estoy en la mañana escuchando ruidos. Hoy no pienso que estén culeros, pero me lo vi y dije, ah, no, mapatito. Gracias. Oye, pero a ver, Chamil, ¿este año hiciste más o menos que el pasado? Menos. ¿Menos? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué te hizo de claudicar? Primero me quedé atrás un día y dije, ah, sí, en la noche hago dos. Oye, pero yo me quedé atrás 3 días y ya los reposo. Y luego fueron 2 días, 3 días y ya después, como 10 días. Y dije, no, ya qué vergas. Es que ese es el pedo, o sea, si dejas un día, los que te faltan más el que se acumule del día siguiente, se vuelve algo difícil. Sí, pero pues, recordándole a la gente que nos escucha que no estamos dando contexto, estamos haciendo el Inktober, que es este ejercicio, por decirlo de una forma, donde haces un dibujo al día con una palabra, ¿no? Son 31 días, todo octubre, y son pues a base de tinta. Es divertido. Fíjate que me gusta esta época del año donde dibujo, porque en el año, al menos ya como adulto responsable, ya no dibujas tanto, ¿no? Exacto. Entonces, como permitirte ese tiempo está chido. Y me ha agradado la buena respuesta que he tenido de la gente, como, ya me acordé por qué hacía esto, ¿no? ¿Por qué disfruto esto? O sea, que buscas aprobación. No, claro, no, o sea, todo lo hago por los likes. Me divierto dibujando. Y si lo haces constante, como que tu trazo se va mejorando. Digo, no soy un dibujante, pero... Pues no, pero la verdad es que no dibujas mal. No, están chidos este todo. No, gracias, por gracias. Eso le doy like cuando me salen los dibujos. Oye, ¿qué te iba a decir? Que se pierde. Ajá. Estaba viendo también los dibujos de Fátima. Ajá. Están chidos, ¿no? Sí, también dibuja. Pero ella, fíjate que dibuja de su mente. O sea, yo dibujo, pero tengo que verlo. O sea, no es como que me pueda imaginar una lata aplastada y dibujar. Y creo que ella sigue también, no se ha rendido. Bueno, ayer no dibujó. Pero ahí va. Ahí va, solo quería decirles, para que ya no todo se trate de mí, pero ya es mi tercer año. Espero lograrlo. Voy en el... ¿En qué día estamos? 16, llevo 15, me falta el de hoy. Al rato estuvieras pensaba... haciéndolo aquí mientras platicamos. Pensaba hacerlo mientras estábamos platicando, pero No sé, no me, como que no me concentro en una cosa. No, pero voy apenas en una. No, sí, y con no. La piedra menos. Sí, o sea, es que me faltan manos, ¿sabes? Una mano con el teléfono, otra con fumando piedra, no, no puedo. Otra dibujando, pues. No, ni que fueran seis manos, ¿no? Fue el monstruo que pasó. ¿Qué te decir? Ah, sí, que te patrocina Charpitito, felicidades. Uy, sí, cómo no, ya quisiera. He intentado otra técnica, ahora uso una punta más fina y da como resultados diferentes. Solamente uso el plumón más grueso cuando son detalles más, o son sombreados. Pero sí es divertido dibujar. No por los likes. O sea, sí es bonito que algo que te tomó tanto tiempo te digan, ah, me gustó. La verdad, sí se siente bonito. Pero pues sí, no es por los likes. Pero, oye... Luego por los aplausos, brother. Por los... For the lols. Pero, ¿sabes también que vi? Hay varias personas en Reddit. Que hay un subreddit que se llama Inktober. Y tienen... Hay un güey que en vez de dibujar, hace esculturas. Dice, Inktober, pero con esculturas porque no sé dibujar. Ah, y está chido. O sea, hace, por ejemplo, para Bait, pues hizo un gancho, ¿no? Y así. Entonces está chido. O hay otro güey que dibuja muy chido, dibuja como... Está en Instagram, luego les digo quién es, pero es algo como con Kirby. Y el güey, o sea, a mí me sorprende la gente que puede dibujar así con nada más de pensarlo o de imaginarlo. Yo no tengo ese talento. No, pues ya vendrá, amigo, tú sigue practicando. Puede ser, solo quería decirles de lo más gustado ha sido el Señor Frío y Rick and Morty, el patrón de los Mortis y Morty Malo. Y también gustó mucho el de ayer, el Marshmallow Man de los Cazafantasmas. Who you gonna call? Pero bueno, pues esa es la nota. Deberías retomarlo, Chamin. Si no, no. ¿Sabes también qué puedes hacer? Lo que he visto que hacen es para... pensé que te iba a mandar a ya sabes dónde. No, ¿sabes lo que puedes hacer? O sea, puedes agarrar tus dibujos. No, ya en serio. Sí, voy a decir algo. Puedes combinar las palabras. O sea, hay güeyes que combinan dragón con snow con, no sé, y así hacen tres dibujos. No, ya no creo. Ya me dio flojera. O sea, sí me gusta, porque hay cosas que... O sea, veía las palabras y digo, ah, ya sé qué dibujar en esta. Ya sé qué dibujar en esta. Ain't nobody got time for that, Tito. Ajá, pero ya... Eso sí, eso es cierto. Ya, ya estamos derrotados. Vamos a tomar mejor. A tomar, bueno, pero los medios de producción. Y derrotar al capitalismo. El drink todo le te vas a echar. Sí, no, vamos a tomar los medios de producción y derrocar al capitalismo. Estoy harto de ser solo un títere en esta... En este ajedrez. Vivimos en una sociedad, Charmín. En una sociedad. Déjenme decirles para la gente que no está en el grupo de nosotros, pero... Sí, no es como que vayan a estar, pero... Están... Sí, no es como que tenemos un grupo para el pobre. O sea, sí, pero nada más nosotros para ponernos de acuerdo, ¿no? Pero lo que voy es, tenemos un grupo con otros amigos. Pero ese es el grupo Patreon Gold. Ah, es el grupo de los Patreons, claro. Son los que pagan $50 al mes. Sí. $50 al mes pueden estar en el grupo. Perdón. Quería generar inclusividad a partir de la exclusividad, pero... Charmín subió una foto. Puso, vivimos en una sociedad. Y salía maquillado del Joker. ¿Cómo hiciste eso? ¿Es una aplicación o algo? Me maquillé. Ay, sí, pero las nalgas. No, pues con Instagram. ¿Con Instagram? ¿Cómo lo hiciste? Ah, hay un filtro de Instagram. Sí, ya ves que ahora ya... Okay. No sé en qué momento Instagram dejó que la gente subiera sus propios filtros. Eso está chido. Sí, porque... y hay varios. Pero hay unos que se ven muy feos y este sí se veía bastante bien. Sí, hay unos muy básicos, como el de Bob Esponja en las caritas, ¿no? Ajá, pero hay otros que sí están como... Hay uno como de Dito Face que está bien raro. Sí, no hay... O sea, es que había unos que era como nada más que te ponían como la máscara encima o así, pero no, este sí se ve como... Es como si te hubieras maquillado. Oye, pero entonces te pusiste... O sea, ¿la foto que te da es muy pequeña? O sea, digamos que ellos pusieron una imagen de 20 por 20. No, lo que pasa es que... Yo me tomé la foto de Instagram y luego le borré el fondo y luego busqué la foto de esa del elevador y le empalmé la mía y le hice una poquita corrección de color y la exporté y en esa exportada la saqué muy pequeña y dije, ¿qué hago? Pues ya cerré la otra aplicación. Entonces lo que hice fue abrir la imagen y le tomé un screenshot, entonces ya sale con la resolución de la pantalla. Ah, ok. Cosas técnicas, muy bien. Sí, ya sabes. Hacer mil cosas para hacer algo súper sencillo. Sí, a eso me dedico. Pero sí. 500,000 líneas de código que pudieron haber sido 3. Sí. Y todo, se nos olvidó algo que queríamos platicar rápidamente. ¿Qué cosa? No, no se me olvidó, yo ya lo puse en el Trello. ¿Es eso? Ah, es eso, yo creo. Sí, aquí lo tengo. Dice, tomo el compromiso para el mame. Ya sé. Hay muchas cosas que no he podido hacer porque, pues, vida adulta y trabajo consumidor. Sin acceso. Oye, ¿quién no quisiera hacer Jack, la neta? Sí. Pero es el adulto perfecto. Mi compromiso con el mame siempre está ahí, no lo duden. Con el meme, siempre. Memes before work, ¿cómo era? Sí, cada que pienso en el mame, veo tu foto, Charmin, de vivimos en una sociedad. En una sociedad. Sociedad, sí, sí. Me gusta comer, pero me gusta más el mame, ¿o cómo era? No sé de dónde era eso. Pero bueno, muy bien. Seguiré, amigos. Espero no rendirme. Vamos a la mitad, Inktober, si se puede. 15 días más. Sí, se puede, ya estás más allá acá que para allá. Y también requiere como ingenio, ¿no? Digo, ya para cerrar, si es como, ¡ay, esta palabra qué hago! Y hay una palabra que nada más no me gusta, pero al final siempre encuentro algo chido para dibujar o que me gusta, divertido. Pero bueno, dejémoslo ahí. A ver, hagamos debate. ¿Deberíamos irnos preparando para el Buen Fin, sí o no? ¿Sí o ah, no, caray. No sé. Es que creo que sí le han echado ganas como para sacar algunos buenos descuentos. El año pasado no estuvo tan bueno como el antepasado. Cierto, sí, estoy de acuerdo en eso. O sea, yo recuerdo que los primeros no eran tan buenos, eran más como meses sin intereses. Pero ahora ha mejorado, como dices, y después como que se estancó. Entonces, fue el antepasado donde el Switch estaba muy barato, ¿no? Sí. Lo bajaron como a 6. Sí, y el año pasado ya no hubo tanto. Sí, había unas ofertas de Switch, sí, así como de... Sí, pero no era como de, oh, no manches, Buen Fin, uff. No sabía qué comprar. No, estuvo, claro. Estuvo tibiezón. Más tibio que la taza del baño de Charmín. Sí, porque duro hay mucho. ¿Pero quieren comprarse algo? Yo la verdad no, me voy a esperar a Navidad. Digo, igual no va a haber nada barato. Pues, no en específico, no es como que necesite algo. No, pues de bueno, necesitar, tal vez, pues nada más tragar y cagar, bueno, amigo. Bueno, tal vez si encontrara un control de PlayStation 4 barato estaría bien. Es que luego lo malo es que, o sea, si estás persiguiendo algo y cazando los precios... Como que sí te desanima un poco que luego ves que no está tan barato como lo has visto en otras veces. Claro, o que lo que quieres no baja, ¿no? O sea, a lo mejor basan cosas que no necesitas. Sí. Pero, sí, yo no persigo algo, o sea, más bien si encuentro algo a muy buen precio que digo, ¡ay! Esa es una coca que... es muy barata. O algo. Pues consideraría, pero no es como que... Que quiere una tele o una consola nueva. Sí, yo quería comprarme el PlayStation, pero para mi cumpleaños, pero ya decidí que voy a ahorrar para el 5 porque sí va a tener retrocompatibilidad con el 4, que es lo que ahorita me interesa. Muy bien. ¿Tú, Charmin, esperas algo? Pues yo voy a ver si encuentro una pantallita por ahí chidita. Unas 40 pulgadas. Y no sé, el Switch con lo del Joy-Con Drift sí me agüita. Pues la ventaja del normal es que puedes quitarle los Joy-Cons. Oye, hablando un poquito de Drift, ¿se acuerdan que he estado jugando Borderlands 3? Ajá, pero siempre existe la opción de Pro Controller. Que es caro, pero también existe esa opción. ¿Qué? ¿Borderlands 3? Ah, bueno, nada más que en la versión de Xbox, no sé si en las otras, pero tiene la sensibilidad de los sticks bien, bien sensible. Entonces, como mi control ya está viejo, sufro bastante con el Drift. Porque, o sea, ya lo tengo en el centro, pero pues obviamente como ya está viejo, no está 100% en el centro. Y se ve todo, o sea, se me mueve mi mono solo, entonces de repente sufro con eso. Porque está muy sensible. Oye, sí, cierto. ¿Qué tal Borderlands 3? Entre vida adulto y cosas de gente adulta, no he podido entrarle a Borderlands. Ni pues, siquiera que está chido porque sí mejoran muchas cosas del 2. En cuanto a movilidad y control, excepto lo de los vehículos, los de los vehículos le dieron en la madre, pero pues te acostumbras. ¿Qué? Y en cuanto a gráficos se ve muy, muy parecido, pero siento que es porque, no sé. Es a propósito, ¿no? Yo creo que sí hay un gran cambio, pero como es el shading, o sea, a menos de que los pongas punto a punto, o sea, sí va a ser, no, sí se ve mucho más chido el 3. Pero fíjate que lo bueno del cel shading es que envejece bien, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que sería, si te fijas, los juegos más realistas son los que primero envejecen. Sí, de hecho sí. Digo, y se ve chido y se ve bien, pero como que me da esa sensación de que no voces alto, pero estoy seguro de que si los veo uno al lado del otro, sí se ve la diferencia. Ok, muy bien. Pero sí, está divertido. Lo mismo looting y es súper disfrutable el looting. Y dungeons y voces. Los voces están bien chidos, bien ¿cómo se dice? Bien creativos. Sí, la verdad es que el guion de Borderlands es muy bueno. O sea, al menos el 2, Claptrap es un personajazo. Y estuve viendo, al menos te da unas 30 horas de duración. Y eso considerando la bueno, más bien sin considerar la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta es. Sí, es nada más. Bueno, si haces algunas secundarias y las principales, te llevas unas 25, entre 25 y 30 horas. Sí, es como el New Game Plus, ¿no? Que de hecho yo me quedé ahí. Me quedé como en el. No me acuerdo, como en el 30 y algo. 32, no sé. Del 2. ¿Qué más? Pues sí, ojalá alguien en algún punto le pueda entrar. Dice Alex que hay varios juegos que quiero comprar. El Pokémon Sword and Shield. Uf. El Link's Awakening. Uf. El Death Stranding. Sí. Pero no creo que Pokémon baje de precio. Sí, de hecho, ni Pokémon ni Link's. Nintendo y ofertas que no suenan en la misma frase. A menos de que saques una tarjeta de crédito de Liverpool y la primera compra te dan el 10%. Entonces... De hecho, sí. Ajá, de hecho, y luego la pones a meses. Así compré Link's Awakening. Ese día que fui tenían el 10%. Entonces me salió como si lo hubiera sacado con la preventa de Amazon. Porque lo chido de las preventas de Amazon es que te respetan el precio, ¿no? O sea, es que te hacen... Si el juego cuesta 1,200, te hacen un 10. Aparte, ya habíamos hablado de que Nintendo en LATAM es carísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí, mantienen el dólar a 33 pesos, por decir algo. ¡Oh, sí! 1,600 baros este jueguito, carnal. Y de hecho, como dice Charmín, sí, Nintendo es raro que baje los precios de los juegos, y menos de juegos que acaban de salir, ¿no? Entonces, sí, bueno, a mí lo que me interesa del Black Friday, si se puede, digo, perdón, del... Buen fin. Oh, ya. Es que yo voy a New York. A McAllen. No, lo que me interesaría sería en películas. Algo no muy caro que pueda. Se ve unas de 100 pesitos. Uh-huh. De 100 pechancitos. Ay, llévate 3 películas por 200 pesos. Es como, mira, la trilogía completa de Thor. Por 100 balas. Aunque solo te guste la 3. Ajá. Uh-huh. Que la 1 es muy shakespeariana. La 1 y la 2, canal. La 2 no, la 2 está re fea. Pero bueno, estábamos con la nota de... ¿Ya? Del Buen Fin. El Buen Fin. Ah, seguimos con Buen Fin. Si quieren hablar del camino, no, no queremos. Bueno, esto fue el Pwner Podcast 216, no es cierto. ¿Te gustó o no te gustó, Tito, el camino? Me gustó, me gustó. De hecho, me he estado guardando mi opinión para dárselas aquí la exclusiva. Déjenme les digo que le pregunté a Tito, Tito, ¿qué te pareció el camino? Me dijo, no, perro, el Pwner. Ah, ok, perdón. No, te dije me gustó, pero la... No, me mandó unos emojis de foco y humito y dije, ah, ok, ya no ocupado. Firmé con Don Pwner la exclusiva del show. Por 3 picafresas. Por 3 picafresas y 2 tamborcitos. ¿Vendió su alma por 3 picafresas y 2 tamborcitos? Gran gang. El punto es, ¿por dónde empezar? De hecho, la película salió el viernes, yo la vi como hasta el domingo. Y de hecho la vi como en dos partes, porque estaba, fui a San Luis. Entonces vi como la primera hora y después la otra la vi en mi casa. Y de hecho, o sea, la vi con Edith, pero pues Edith no ha visto Breaking Bad. Y había muchas cosas que no entendía, que no le hacen sentido. Sí, definitivamente la película la tienes que ver solo si viste Breaking Bad. Y de hecho yo había cosas que no me acordaba. Había personajes, por ejemplo, el güey de... Dice, ¿no me reconoces? El güey que soldaba. También no lo reconocía hasta que lo pasan con cabello largo. ¿Te acuerdas? Sí. No, aparte con el cabello corto no se parecía. Ajá, entonces, o sea, muchos easter eggs, mucho fanservice, y me encanta que mantienen esta como fotografía muy cinemática que tenía Breaking Bad. O sea, de repente son como planos muy divertidos. Me acuerdo de la escena donde Jesse está en la casa de Todd, está como buscando el dinero. Ay, spoiler. ¿Cómo odio? Spoiler. No he dicho el spoiler. O sea, no he dicho por qué. Bueno, el punto es que está ahí. Y hay hacen como... Él está agachado, pero gira la cámara de tal forma que se ve como si estuviera como suspendido en el aire. Y hay una escena en la que se ve la casa desde arriba. Se ve cómo está cuarto por cuarto y se ve como muy bonito. Gran escena, gran... Y de hecho, me atrevería a decir, o sea, las tomas que... Hay una toma donde Jesse está con el pelo largo y con la barba y llega a la casa de Crazy Eight y haciendo una toma desde abajo que también está muy chida. O sea, me gusta. Plano solamente. O sea, que se atreva a hacer ángulos. No, aparte... Tal vez tiene alguno, tal vez sí. Le estuve... La cuarta vez que la vi me fijé en la fotografía y en los encuadres. y ahora... La vi con Jules y sí nos dimos cuenta de que realmente cada cuadro, o sea, cada encuadre de las tomas era perfecto. O sea, tenía la sección áurea, ¿cómo se llama? Proporción áurea bien encuadrada en cada toma. Entonces, de hecho, la película es una belleza. Va a sonar mamador, pero a eso nos dedicamos. Me parece que la película... Mamador profesional. Eso, en el primer podcast, ¿cómo no? No, me parece que la película resiste la prueba de la pausa. Se supone que debes pausar una película en cualquier momento y debe de conservar un cuadro. Y eso sí. Me parece que lo hace. No, a la perfección, la verdad es que es muy bonita. Y de hecho, perdón, la fotografía no solo es bonita, sino también aporta narrativamente. ¿Recuerdas cuando hay un personaje que está muerto? Y llega Jesse como de, oh, para esto querés que te ayudara. Dice, che, no, man. Y nunca te muestran el cuerpo ya hasta que cambia, claro, de cuadro. Sí, y de hecho hace un paneo, ¿no? Y... Exactamente. Entonces la fotografía también aporta no solo visual, sino narrativamente. Es que el personaje de Joker es muy profundo. No, pero sí, la verdad es que... Técnicamente la película es una gozada. Hay gente, mucha gente que se estaba quejando. Ay, pues no es nada nuevo. Ay, pues es que no pasó nada. Está bien lenta. Pero pues es que así es Vince Gilligan, ¿sabes? Sí, y la verdad es que qué chido que Vince Gilligan pueda como quedarnos más del lore de Breaking Bad. A mí me gustó mucho que tratara sobre Jesse, porque Jesse era de mis personajes favoritos. Digo, entiendo que hay gente que no aguantaba a Jesse, pero... No, y le dan un cierre, ¿no? O sea, le dan un cierre como más... Porque si te fijas, digo, no es queja, pero la película acaba como empezó, ¿no? A lo mejor sí resuelve un conflicto, sí resuelve cosas, pero dejan a Jesse otra vez en un carro, ¿no? O sea... ¿Sí? No estoy diciendo que sea innecesaria, pero, por ejemplo... Ya no importa lo que veamos después del camino, o sea, ya lo que haga Jesse de su vida ya no importa, ¿no? O sea, ya ahí concluye. Sí, porque recordemos cómo fue este final, ¿no? De, como muy triste. O sea, al final de Jesse, lo último que vemos es que él sale en un auto. Sí, de hecho sale en el carro de Todd, que, dato curioso, no sé si ya lo había dicho aquí, pero el... Eso en el camino. Es un El Camino, un Chevrolet del Camino, que es de Todd. Sí. De hecho, bueno, mi mamá, que también la estuvimos haciendo con mi mamá la primera parte, me dice, es que Todd ya se ve más viejo. Ah, sí, eso sí. Porque ella la acaba de ver, ¿no? O sea, yo en eso no me di cuenta. No, yo sí, porque ya se ve gordo, y aparte ya lo había visto en Fargo. Se ve mucho más joven, claro, en Breaking Bad, pero... Ah, la película esta de Jason Bateman, ¿cómo se llama, Charmin? ¿La del juego? ¿Cuál juego? La de los juegos de mesa. ¿La de los juegos de qué? La de los juegos de mesa. Donde Jason Bateman y... ¿Con quién sale? Ah, esta... Ay, la de los esposos del Viajeros en el Tiempo. Rachel McAdams. Que van a casa de se cerronan las casas y van... Sí. Ay... Noche de Juegos, algo así, ¿no? Noche de Juegos, y ahí sale Todd, que es el policía, y pues ya está gordo. Ok. Sí, digo, fuera de eso, o sea, ese detallito para mí, como no la tenía tan fresca, no perdí como esa inmersión. Pero si te fijas, algo que noté en la película es que la cara de Todd evita mostrar. O sea, por ejemplo, sí. Hay una parte que sale entre rejas, sale de espalda. Todo el principio. O sea, sí lo muestran, obviamente. Si sí sale, si sí hay cuadros así que se ve totalmente la cara, pero evitan Jesse Plemons se llama el actor. Sí, como que evitan hacerlo para que pierdas, pues, para que te fijes en eso, ¿no? Me gusta que recrean. Que recrean escenas de como para decirte, bueno, o sea, mientras estaba Breaking Bad esto pasó, ¿no? O sea, me gusta cómo hace esos flashbacks. De hecho hay uno con el que empieza la película, ¿no? Empieza con Mike. Sí, Mike. Y le dice una gran frase. ¿No? Dice una frase como de ¿a dónde te gustaría ir, chico? Me gustaría ir a Alaska para arreglar las cosas. Y le dice, eso es lo único que no vas a poder hacer, ¿no? No, lo que le dice es quiero tener un comienzo limpio, a clean, a fresh start, algo así, fresco. Y es lo único que no vas a poder tener. O sea, claro. Vas a poder volver a empezar, pero no va a ser limpio. Y no vas a arreglar lo que ya hiciste, ¿no? Exacto. Sí, eso está chido. Digo, para los cinco, o menos de 5 minutos que sale Mark. De hecho, hay personajes que también... Pues una novia de Jesse también sale poquitito, ¿no? Pues es que es como se basa en Jesse, salen los personajes que fueron importantes para Jesse. Claro, no sé si es spoiler decir que también sale... en Cranston. Ah, spoiler. Pero es el peor tipo buena escena. Spoiler. De hecho, cuando toca en el hotel, digo, sin tocar mucho la escena, pero cuando toca en el hotel y los están caminando, es como el dúo dinámico está de vuelta, ¿no? Esa escena del hotel, No. Sí, y le dice una frase como de... Bueno, es que no quisiera hablar mucho de la frase. También está padre. Como que tuviste que esperar toda tu vida. Ajá, bueno, no tuviste que esperar toda tu vida para hacer algo importante. Claro, y se trata como de... Sí, o sea, todo gira en torno a Jesse. Pero de hecho, lo ves como en esta lucha, ¿no? O sea, lo ves, por ejemplo, esa parte de los policías. Ajá. Donde... Bueno, la parte de los policías, es como tensión y dices, oh, güey. Y Jesse no mata, ¿sabes? sea, Jesse muy en el fondo tomó malas decisiones. Pero no es malo. Pero no es una mala persona, ¿no? A diferencia exactamente. De Walter, ¿no? Y eso es algo que me gustó mucho de la película. O sea, realmente es muy fiel al personaje y sí te va a hacer sufrir porque Jesse sufre mucho, mucho, todo le pasa porque no es malo y no quiere sí. ser malo, pero las circunstancias y la gente lo orilla a hacer cosas que no quiere. Y vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad y él prefiere sobrevivir. O sea, sí, o sea, si Jesse puede hacerlo por las buenas y que nadie muera, lo hace. O sea, si ya no le queda otra opción, pues lo hace. Esta escena también es buena, la de cuando llega donde están estos tipos. Ya ves que invitan a unas chicas y después de que se van llega, porque yo pensé, bueno, ¿cómo les va a robar el dinero? O sea, y no, decide apelar a su humanidad. Sí, o sea, llega así directo y le pide bien tonto. Y le piden 1,800 pesos, bueno, digo, perdón, dólares. Ajá, dices, es lo único que quiero, lo único que quiero. No es una suma, ajá. O sea, tú te das cuenta de, o sea, ni siquiera busca el dinero, o sea, lo único que quiere es largarse y vamos a ver más de ¿en dónde se hace Breaking Bad? Es en... En este... Nuevo México, México, ¿no? Uh-huh. Albuquerque, ¿no? Albuquerque. Bueno, entonces, sí, es como un... Es como un... Pues una carta de despedida para Jesse. Sí, sí, sí. Al final que sí se merecía. Uh-huh. Sí, ya queda como... Queda por fin concluida su historia, ¿no? O sea, no queda como entreabierto. Bueno, ¿y qué hizo después, no? Ya me subimos, que es enojado. También ver a Chris y Ace y el otro amigo, este... que Chris y Ace se queda con el... Con el camino. Pero sí, mantiene como esa narrativa. Digo, se nota que Vince Gilligan sigue. Tiene esa narrativa. Claro, como que es toda la firma de acción. De sobre todo los momentos de tensión. O sea, aunque no pase nada en la película, la tensión está ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, es algo que definitivamente tienes. Obviamente tienes que tener el contexto de Breaking Bad para disfrutarlo. O sea, no es como que. ¿Y sabes qué? El estilo narrativo se me hizo más parecido ya al de Better Call Saul, que aunque sí tiene esos buenos momentos como donde libera ya toda la tensión con una escena o dos de, como, por decir así, de acción, por algo decirlo así. Ajá. O sea, como que confía más en la narrativa que tiene y en el peso de los personajes. Ajá. Y eso lo logra porque construye algo, ¿no? O sea, no es como que solamente sean los balazos. O sea, exactamente. Hay una tensión que ya viene manejada por escenas previas. O sea, que desencadena 100 balazos, pero no es porque, ay, es que nomás quiero ver los disparos. Es lo único no, que pero es que está bien lento, no pasa nada, ni cocina, ni nada. Pues ya que disparan, eso es lo que quería ver, puros balazos, que los matan a todos los Jesse. Pero la disfruté, es 2 horas, ¿no? Creo que dura 2 horas. Sí, 2 horitas. Te digo, me gustan los flashbacks, me gusta pues el personaje de todo, que lo ves en pantalla y lo pones como de maldito. De hecho, esa escena, ¿te acuerdas que roba la pistola? Sí. Y es como de, oye, tranquilo viejo, ¿qué pizza quieres? Pepperoni. Y es como, un clásico. ¿No? O sea, y incluso se detiene. O sea, teniendo el sartén por el mango, decide, pues, sí, decide no matarlo. Claro. ¿Qué más? Sí, creo que las referencias se sienten bien, o sea, no se sienten no se sienten forzadas, se sienten naturales. De hecho, o sea, qué chido poder haber visto Breaking Bad y luego tener inmediatamente eso del camino, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué fue? Breaking Bad acabó en 2013, ¿no? Sí. O sea, fuera de Saul Goodman, bueno, de Better Call Saul, tuvimos que esperar 6 años para algo de Breaking Bad, ¿no? Y que pudo bien no haber llegado, ¿sabes? O sea... Sí, o sea, no era necesario. O sea, pero se agradece, ¿no? O sea, claro. Pues ahí está. Okay. Si les gustó Breaking Bad, el camino es... Es muy bueno, a menos que... ¡Ay! pinche película, no pasó nada. Perdí 2 horas de mi vida, regrésenmela. Oye, y también ves a un Jesse que tiene como estos, como secuelas de lo que vivió, ¿no? O sea, de repente ves que se está bañando y cambian la toma y lo están como bañando a manguerazos. Sí, síndrome de estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. O sea, ves que hay un conflicto, ¿no? O sea, es como... O sea, ya se resolvió, pero él sigue como afectado por eso. Sí, amigo, lo tenían bajo tierra no sé cuántos meses. ¿Años? No, meses. No recuerdo. Casi un año, ¿no? Un año. Pues, sí, pues ya para tener barba sí pasó por lo menos un año. Pero pues ahí está. ¿Quieres expandir un poquito el lore de Breaking Bad? Yo sí le doy un 9.5, 9.8. 9.5. 9.7. 7 cerrado. Sí, me parece que 9.3 es la fórmula de Breaking Bad, es la tensión de Breaking Bad. O sea, no es una tensión nada más de... Ah, tenemos que matar a este güey, vamos a matarlo. Pum, se muere. Ya, no, es como... Claro, todo lo que pasa alrededor. Uh-huh, exacto. O sea, ¿cómo te va construyendo tonto? Digo, tonto, todo. Y al final, sí, no se resuelve nada, pero no es como que esperaras que algo más se resolviera, ¿no? O sea, fuera de lo que pasa al final de la quinta temporada. Solamente son como pequeños guiños, ¿no? Por ejemplo, hablan de la chica que Walter le da a la stevia. Hablan de... No recuerdo si el viejito que les va a destrozar el coche ya había salido. Me gustó la actuación de... Sí, ya había salido, sale... Les ayuda a destrozar algo, supongo. Les ayuda... ¿Te acuerdas cuando les disparan en...? Es el viejito que dice Magnet. Cuando... Ajá, cuando Hank va a buscar a Jesse y le ayuda para zafarse de Hank. Ok. Sí. Fíjate que me dan ganas de volver a echarme Breaking Bad y volver a verla para acordarme de esos pequeños guiños, porque algunos son así muy, muy sutiles. Sí, a mí también me dieron ganas de verla de nuevo, completa. Uh-huh. ¿Qué más que...? Ah, vemos que otro guiño hay de personajes. Bueno, el personaje de Kristen Ritter. Sus papás. Walter, sus papás. Que tenía un hermanito, ¿no? Nunca supe, ¿es adoptado o es...? No, sí era su hermano. Sí es su hermano, ¿no? Pero sí, también me gusta cómo les dice a sus papás, oigan papás, si hay algo mal conmigo, es porque yo me lo busqué, o yo lo... Ajá, ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Ajá, es como librando a sus padres de esa carga. Se me hizo sad la película también. O sea, sad sí, la claro, película. Es una despedida, pero también es una despedida es triste, ¿no? De hecho, cuando ya ves que les habla, dice, hey, vamos a vernos en tal lado, pero realmente nunca los iba a ver ahí, o sea, realmente sabía que iban a ir a buscarlo y él se mete a la casa, ¿no? Claro, con la policía. Uh-huh. Sí, porque, digo, si lo están buscando, pues obviamente iban a estar vigilando a sus padres. Sí, tiene cosas, esa mano de Vince Gilligan, ¿no? Muy, muy atenta a los detalles. Pues ya, vámonos. Vámonos, vámonos. Ah, ya nada más para cerrar, están los Caballeros del Zodiaco, ya me los estoy echando. Hacía falta tener los Caballeros del Zodiaco de una forma legal y buena, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, están en YouTube algunos capítulos... Aparte los puedes ver en japonés, está chidito. Ajá, los puedes ver en su idioma original. ¿Qué digo? O sea, yo estoy muy encariñado con las cosas en español. Entonces me lo estoy echando en español. Con Jesús Barrero, Dios me lo tenga en Santa Gloria. Uf, cómo no, sí, sí, sí. Ya debe estar ahí en el Olimpo. Ya lo están viendo ahí, San Pedro. Está viendo los Caballeros del Zodiaco. Sí, entonces digo, porque... la colección completa acaba de llegar. O sea, estaban la película. Nada más falta la de Poseidón, ¿no? Porque sí, bueno, llegas a llegar. Ajá, hay 6 temporadas. Y está. Bueno, es que antes de esto estaba Los Canvas, estaba la película horrible y estaba. otra cosita, no me acuerdo. Ah, ya habían agregado la saga del infierno. Ajá, y es como de, ok, pero tener estos como clásicos, ayer vi tres capitulitos, pero llegué al episodio del torneo galáctico donde pelea Hiru con Seiya. Uy, ese episodio... O sea, hay sangre, no sé dónde hay más sangre, si en una película de Tarantino o en un episodio de Los Caballeros del Zodiaco. Aparte, digo, es el género, o sea, muy dramático, muy tienen flashbacks de sus maestros. Y aparte con una fórmula, ¿no? Ya... Uh-huh, claro, claro. Pero digo, disfrutable. Es, por ejemplo, ves cada uno tiene un maestro, ¿no? Por ejemplo, Yoga, Seiya, y me encanta que se tienen que ganar sus armaduras, ¿no? O sea, Seiya pelea con Cassio, para ganársela. Sí, ese episodio, me falta ver el que sigue, donde le tiene que dar un golpe en la espalda para que le regrese el dragón. Claro. Pero, ya hacía falta. Es digo, eso y tener un lugar donde ver Dragon Ball o los Simpsons, yo creo que siempre gran idea de Netflix, ¿no? Traer a los caballeros. Mi carnal comentó algo, pero no sé si habla de los caballeros. Creo que habla del camino. Más rápido, antes de que leas el comentario, que no se le hizo tanto ruido a los caballeros como Evangelion, ¿no? O sea, Evangelion, todo el mundo decía, ah, no mames, va a llegar Evangelion en Netflix. Y a los caballeros... La venían prometiendo desde hace rato, ¿no? No se le hizo tanto ruido, y tiene el doblaje original, no cambiaron diálogos, tiene el opening y ending igualitos. Ya excepto que digo, ay, pero no tiene el de caballeros, ahí sí no. Digo, me ofende un poquito que te diga saltar intro. Cuando es un gran, gran intro, pero bueno, ya era todo. ¿Qué iba a decir con él? Dijo, yo le ando reviendo, si vale la pena el rewatch, y te das cuenta de detalles que se te van con la primera. Sí, hay muchísimos detalles que siento que se me fue. De hecho, Edith no la he visto, a ver si la vemos, y volvemos a ver el camino para ver qué se nos fue. Así es, amigos, pero bueno, pues gran episodio del Founders. Mucho tema, risas, horas también. Pero bueno, Charmin, ¿sigues ahí? Y ahora, ¿quién nos va a sacar del sueño? No, maldita sea. ¿Quién va a dar la patada para que despertemos? Pero... Oh, rayos, se me olvida que todavía tengo que dibujar. Ah. Pero voy a hacer uno fácil para notarlo. Pero bueno, oigan, no sé. Le di calificación yo. No, 93. Un sólido 93. No, Charmín, ¿no estás? Creo que se está sirviendo algo. Pero bueno. Asaf, entonces fuera de Borderlands, ¿qué más juegas? ¿Te has metido con Charmín? Yo la verdad es que no he tenido chance. No, ando estudiando porque quiero hacer unas entrevistas. Y tengo unas entrevistas, entonces ando estudiando. Y ya solo estoy jugando Borderlands. Fuera de eso, pues ando viendo otras cosas. Seis Manos, Caballeros del Zodiaco. ¿Dónde se fue Charmín? ¿Qué más ando viendo? Peaky Blinders, ya lo estoy también otra vez, ya lo empecé a ver de nuevo. Ok. Yo todavía no acabo Link's Awakening, ya voy, me falta el último. Bueno, me falta un dungeon y después ir con la. Que es una ballena, creo. La que está en el huevo. Ir a despertarlo. ¿Como Snorlax? Ajá. Solo que acá necesitas varios instrumentos. Ah, como Snorlax, pero con más instrumentos. Exactamente. Pero spoiler, bueno, no es spoiler porque dice Link's Awakening, pero tú sabes a qué me refiero. ¿Cómo ves? Está bien, amigo. Está bien. Ya le mandé mensaje a Charmy, pero pues no contesta. ¿No lo contesta? Bueno, aquí seguimos. Ya acabé de... ¿No es eso que se oye dormido? Se está haciendo... Está roncando, ¿no? Sí, oigo. ¡Se está roncando! Nah, ¿se quedó dormido, neta? No. Ahí está. Sí lo creí capaz, ¿eh, Chami? Nos aburrimos con el camino. No, pues me pongo a hacer otras cosas en lo que ustedes están, y Jesse, ay, qué triste, y se murió, y no se murió, y eso. Ay, Jesse, mi Jesse. Pero bueno. ¿Algo más que agregar? No más, amigo, vámonos. No, amigo, gran episodio. Voy a escucharlo. Ah, si solo si te gusta lo escuchas. Sí, Escúchalos todos. Yo, por ejemplo, si me gusta o no, pues no lo escucho. Es que normalmente no me gusta oírlo, pero estuvo muy bueno, sí vale la pena. Arre, pues estuvieron muteados todo el tiempo. Ah, no es cierto. Sí te creo. Vámonos, pues, esto fue Powner Podcast, episodio 216, cohete rectal. Muchas gracias. No mames que le pusiste. Sí, es que le puso. Ok. Amenazó y lo cumplió. Gracias, Tito. No, gracias, Charmin. Gran episodio. Gracias. ¿200 qué? 216. 216. Muy bien. Gracias, Asaf. No, ustedes, amigos. Otro gran episodio. Y pues nos vemos la siguiente semana. ¿Qué nos toca la siguiente semana? O sea, no vamos a decir, pero para decir, ¡oh, sí está bueno! Toca, es un juego. ¡Ah, de... oh, sí está bueno! Sí, la 1 es buena. Sí, bueno, ya lo veremos la siguiente semana. Muchas gracias a la gente que estuvo por el chat. Aquí me sale un tal Zapurrulz, Alejandro Gobea, Edith, y ahorita me marca 2 el Següere, no sé quién sea, no sé el Següere, el buen Átomo, y pues ya, nos vemos la siguiente semana. Adiós.